start cooking. Hey, los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quedar allá lejos. Sí. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del bus. Lejos de los cordones atados, los monstruos de hormigón. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tus recuerdos. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est... Buenas noches, feliz viernes 13. Arranca este Por favor no regreses de la luna, en una noche fresquísima, fresquísima en la ciudad de La Plata. Aquí estoy junto con mis compañeros y compañera. Ro, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. La negrita festeja que es viernes y dice que lo tenemos que decir así con muchísima efusividad. ¡Buenas noches! ¿Cómo andan, Tango? Hola, Ro, gracias. Todo bien, sí, mucho frío, re efusivo. Hoy con Mato estamos pensando en hacer un programa que arranque el Mato haciendo la introducción como árbitro de boxeo, presentándonos a cada uno. Y en el rincón azul, el loco Max. Bueno, y acá en el rincón rojo está Mati. Hola, Mati. En el rincón rojo, en esta noche de viernes 13, en este programa número 15, para hacer numerología, quizás estás en el 106.3 de Radio Nauta FM. ¿Querés más números? Llama al 451-6917. A la mierda. Se lo sabe de memoria, qué genial. Bueno, pero sí, no le tenemos miedo a las supersticiones y aquí estamos en este viernes 13 haciendo esta niña bonita de programa de Por favor no regreses de la luna. Exactamente. Y como no somos supersticiosos... Un poco sí. ¿Un poco así? Sí, para mí que sí. ¿Vos qué superstición? ¿A qué le tenés miedo? No sé, pero es como viernes... Hoy fue viernes 13. En mi vida fue un viernes 13, claramente. Pero tuvo que ver algo, un gato negro, una escalera. No sé si gato negro, pero... Por ejemplo, fui al banco a cobrar fines, hice cola una hora y cuando llegué, el fines me pagó 16 pesos. Eso pasa generalmente con los docentes. Estoy enojada. Todo mal con el fines. Todo mal. No, con el fines, el gobierno no. Provincial. Te hubiera pasado el jueves 12. Sí. Bueno, pero este programa va a ir justamente dedicado a los viernes 13. Porque sí, hay un montón de supersticiones y de cuestiones que andan dando vueltas. Hay una disyuntiva, ¿no? Martes 13, viernes 13, ¿de dónde sale eso? Así que vamos a estar hablando con gente especializada en la cuestión histórica, porque nosotros la verdad que, no sé, mucho no sabemos de la cuestión histórica. Tocamos de oído. De oído. Vamos a hablar también de la cultura del terror, digamos, más allá del... Bueno, la cultura del terror, los cuentos de terror, las cosas de culto, de miedo, ¿no? Más cercano. Muchas películas, muchas canciones, muchas historias. Y acá en el Olga estamos oscuras. Y afuera del Olga, en el patio, hay una especie de... ¿no? Antorcha. Que viene muy en clima con lo que nosotros para que estamos... dé calor. Hablando en este momento. Así que los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche de cuando el viernes se convierta en sábado, acá en Por Favor No Regreses de la Luna. ¿Y nos vamos metiendo en clima? Nos vamos metiendo en clima, nos vamos escuchando un temita que eligió la negra. ¿Qué eligió la negra? Al señor, el rey del pop. El rey del pop en versión zombie. Ay, mientras se va escuchando, coreografía de atrás la negra. Se va escuchando el sonido de la puerta, el viento y los pasos. Y los lobos que aullan. Y sí, está todo dicho, ya sabemos qué es esto. Shall be found without the soul for getting down. a stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Segundo bloque de Por Favor No Regreses de la Luna, con esta música de fondo, siguiendo en sintonía con el señor Michael Jackson. Acá está sonando Alan Parsons Project, y en su versión musical de un capo del terror en este día, viernes 13. Estamos hablando del señor célebre Edgar Allan Poe. Cada uno tiene una historia para contar. Sí, yo creo que todos y todas en algún momento nos asustamos con Poe. Aparte, recuerdo que te lo hacían leer en la escuela, ¿no? Había como tú, había que pasar por Poe en algún momento, o por lo menos el Ministerio de Educación así lo creía, y siempre te hacían leer algo de Poe. A mí me quedó como marcado a fuego un cuento que se llama Berenice. No sé si lo leyeron o se lo acuerdan. Refrescanos las memorias. Es una historia bastante oscura. El personaje que cuenta el cuento, es un cuento muy cortito, está obsesionado tiene como una enfermedad, él dice, mental, y entonces está como obsesionado con las cosas. Le pasa que se obsesiona con una cosa mínima, menor, con un objeto, y se obsesiona y se queda pensando en eso, y está horas dándole vuelta a un objeto o algo. Convive con su prima, que su prima, en contraposición con él, es una chica alegre, vivaz, feliz, que corretea, que salta, que anda, que es contenta con la vida. La prima se muere. Hay como una media historieta de amor entre el personaje y la prima. Recuerden que Poe se casa con su prima, una prima lejana, pero prima al fin, de 13 años. Él tenía 26, ella 13, y se casan. La prima se muere y él vuelve al cuento sentado en la biblioteca, no sabiendo bien qué es lo que había sucedido, hasta que encuentra a un costado una pala, se mira las manos, las tiene llenas de sangre, y en una cajita de madera encuentra 30 dientecitos. Bueno, aparentemente habría... ¿Y eso te marcó? Enterrado. Sí, me asustó muchísimo. Sí, me asustó muchísimo. Cuando pensamos en dedicarle este programa al terror, fue... lo único y lo primero que se me vino a la cabeza ese cuento Berenice, absolutamente tétrico. Totalmente recomendado si no lo leíste y lo encontraste. Sí, muy buenísimo, muy buenísimo. Creo que el gran efecto de Poe está en la precisión del vocabulario que usa. Cuanto mejor conseguís una traducción, más disfrutás, claro, el cuento. A mí me pasó que hace poquito conseguí un montón de cuentos de Poe y los leí a la noche, y un día decidí dejar de leerlos porque me traumaban los sueños. Como que así de grande, todo bien, es un cuento. Pero fue como un, ay, estoy soñando atravesado. Además, las mejores versiones que circulan están traducidas nada más y nada menos que por Julio Cortázar. Así es. Así que, digamos, es mucho mejor cuando uno lee una buena traducción. Sabiendo que Julio Cortázar estuvo del otro lado. Sí, ahí. Además hizo ensayos enteros de la obra de Edgar Allan Poe, así como Borges y muchos otros que han sido totalmente influenciados. Hasta Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama La Trova de Edgardo, que se la dedica a este señor que fuma amapolas. Así lo dice él en la letra. Uh-huh. Nos ha perturbado los sueños el señor Edgar Allan Poe. Le mandamos aquí un abrazo desde la luna. Gracias por asustarnos. Desde el aire le mandamos un abrazo. Y todo esto del viernes 13 también tiene una explicación histórica, ¿no? Porque el 13 de octubre de 1307, a los caballeros templarios, que fueron acusados de herejes, la Santa Inquisición los condenó a la hoguera, ¿no? Y por eso nos comunicamos con un historiador, se llama Jorge Cano Moreno, que está del otro lado escuchándonos. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. No, de nada, gracias a ustedes por llamarme. Jorge, que queremos refrescar un poco esta cuestión histórica que no manejamos muy bien y queremos saber de dónde surge esta superstición, esta cuestión, ¿no?, del número 13 y de por qué el viernes 13. Bueno, en primer lugar, ya toda la historia de la Edad Media es una historia que está plagada de superstición, de símbolos. Es un periodo de la historia donde la cuestión religiosa o mágico-religiosa es inseparable de la historia, es decir, se mezcla. Ya el número 13 es un número nefasto, en el sentido literal de la palabra, porque en la última cena, justamente los que están, o lo que la tradición dicen que estuvieron, fueron 13, contando a Jesús entre ellos. Es decir, que ya es un número que antes de la Edad Media tiene un peso simbólico bastante fuerte. Uh-huh. Y después, la cuestión del viernes 13, la historia comienza, digamos, un día antes, porque la Orden Templaria había sido acusada, como bien dijiste, de herejía, pero no por la Inquisición, sino por alguien que tenía más poder en Francia, que era el rey Felipe IV, que le decían el Hermoso. ¿Por qué le decían el Hermoso irónicamente o realmente no, un muchacho bello? No, realmente cuando se les ponen ese tipo de seudónimos es porque tenía algún tipo de belleza que era o se destacaba. Sobre todo Felipe IV es un personaje muy interesante para en la historia porque es un rey muy, pero muy particular. O sea, llegó a poner preso al mismísimo Papa y a trasladar la corte papal a Aviñón, que si bien no pertenecía a Francia en ese momento, estaba muy cerca del control francés. Era un papa muy, muy inteligente políticamente, muy poderoso, y en ese contexto es en el que decide juzgar a la Orden Templaria. ¿Por qué? ¿Por qué lo juzgan? Por herejía, pero también tiene que haber una interna, me imagino, ahí. Sí, básicamente la Orden Templaria ya estaba quedándose fuera de moda. El auge de los templarios se da durante las cruzadas, en donde se establecen estas órdenes monacales que tienen la intención de reconquistar Jerusalén. Uh-huh. Entonces, una vez que las cruzadas fracasan, hacia el final del siglo XIII, una vez que las cruzadas fracasan, la Orden Templaria deja de tener sentido. Y además Felipe IV necesitaba mucho dinero para mantener el poder de Francia, mantener un montón de guerras, sobre todo la guerra con Inglaterra, y los templarios justamente lo que tenían era mucho oro que habían logrado a través de las excursiones a Jerusalén. Excursiones, comillas. Claro, sí, o sea, la invasión directamente a Jerusalén y a toda la parte asiática que la rodea. Entonces, lo que decide hacer Felipe IV en este enfrentamiento con el papado y con la Orden Templaria es hace algo muy inteligente. Manda una carta a todos los sectores de Francia que la carta tenía la orden de ser abierta el 12 de octubre, o sea, un día antes del viernes 13, el jueves. Uh-huh. Y la intención de esa carta era que cuando la abriesen, ahí se acusaba a los templarios, sobre todo de herejía, de adorar O sea, la herejía se puede dividir en muchas partes, pero de los que se lo acusaba era de adorar a Bahomet, que es un demonio que controla a los demás demonios. Uh-huh. Dicho de otra forma, sería Satanás, el diablo, ¿no? Sí, sí. El diablo supremo, el que controla a todos los otros. Claro, porque para la teología hay un orden. A cada diablo controla, por ejemplo, Belcebú, Leviatán, Lucifer, en realidad son diferentes demonios que van provocando al hombre con diferentes pecados. Ya me está dando miedo. Claro, no, en realidad esto todo es teología. Entonces cada uno de los demonios te va tentando todo el tiempo. Entonces los acusaron de mantener, de adorar al demonio máximo, digamos, al coordinador de todos esos demonios. Que en realidad es un demonio inventado. Bahomet es una palabra griega que quiere decir bautismo de sabiduría. O sea, tiene que ver con superstición. Esto es pura superstición con un poco de teología, ¿no? En el medio. Es un poco difícil separarlo, sobre todo en la Edad Media. Y también los acusa de ser homosexuales, que en esa época ser homosexual era un delito divino. Si se acuerdan, en la Biblia, cuando Yahvé destruye Gomorra y Zamorra, es porque tenían prácticas homosexuales en esos lugares. Una cuestión. Entonces, que hoy en día la Iglesia Católica no pudo resolver claramente. Se han quedado todavía ahí, pobrecitos, no están pudiendo salir. Claro, es una cuestión, y que el problema es que está en la Biblia, solamente que la Biblia, bueno, fue escrita muchos años antes. Entonces, bajo esa acusación, que se descubre el 12 de octubre, y sin ningún tipo de pedido del Papa, o sea, directamente se opone al Papa, porque los templarios eran legales, y lo siguen siendo, si hay órdenes que se consideran herederas de los templarios. Oponiéndose al Papa, decide juzgarlos a todos los templarios, y obviamente esa decisión se conoce el 13 de octubre, el viernes 13. Uh-huh. Y el mito propiamente dicho del viernes 13 es que cuando están por quemar al último maestre, gran maestre, o sea, al último abad, que se llamaba Jacques de Molay, ya que es de Molay se escribe. Uh-huh. Él decide, cuando lo están por, bueno, dice la leyenda, ¿no? Esto también es pura construcción. Dice que le dijo al Papa Clemente V que iba a morir dentro de 40 días, y a Felipe el Hermoso que iba a morir en ese año. Y precisamente lo que pasó fue que el Papa Clemente. Su pronóstico, digamos. Exactamente. La verdad que estuvo muy acertado, lo que todavía intensificó más la mitología alrededor de los templarios. Uh-huh. ¿Hay Así alguna que, bueno, otra...? Sí, disculpa. No, básicamente el inicio del mito es eso. Eso perdura, se transmite oralmente, y cada viernes 13 de octubre, lo que se da muy pocas veces, es el día nefasto por excelencia. Uh-huh. ¿Hay alguna otra cuestión histórica que se te venga a la mente y que tenga que ver con el número 13? Vos hoy hacías el paralelismo con la Última Cena, y ahora con esta cuestión de los templarios. Y es que, en realidad, cada número tiene una simbología, sobre todo para el cristianismo, pero generalmente que viene heredada de los griegos y los romanos, que eran pueblos muy supersticiosos, sobre todo en Europa, y después, bueno, pasa acá a América. La cuestión del número 13 es básicamente por la Última Cena, y después también se lo atribuye a un par de leyendas normandas, en donde el invitado a los festines de los dioses eran el número 13 era el invitado algo así maldito, o el que iba a sembrar la discordia. Siempre también en la mitología griega los dioses del Olimpo son 12. Es decir, siempre el 13 es el que está desubicado. Aparte, el 13 es un número primo, lo que tampoco las culturas que siempre fueron culturas matemáticas tampoco les cerraba, es un número irracional. Es decir, es el desequilibrio. Claro, en cierta medida es el desequilibrio. Y hay muchos números, por ejemplo, el 3 también es un número tremendamente nefasto, justamente cuando se cruzan tres caminos, y eso pasó al cristianismo. Cuando se pusan tres caminos en una encrucijada, en determinado momento puede llegar a aparecer el diablo, se lo invocan al diablo, y ahí está la película Encrucijada. ahí matan al ahí Edipo mata a su padre sin darse cuenta que es su padre. Es decir, hay números que tienen ese significado. ¿Y por qué acá en Argentina terminamos hablando del martes 13? Bueno, ya el martes 13 es algo que me excede, pero generalmente esas cuestiones, si uno las empieza a rastrear, son muy simples de encontrar por las tradiciones que tienen que ver con las creencias populares que a veces vienen, sin saberlo, desde los antiguos griegos y romanos, y generalmente a veces agregan cuestiones un poco indígenas, pero menos conocidas. Sí, o por ahí menos populares. Uh-huh. Básicamente tenemos todas estas cuestiones supersticiosas, vienen más del calendario que nosotros usamos, que es el gregoriano, que es un calendario totalmente europeo. Exactamente. Sí, son 12 los meses, son 12 los horóscopos, no sé si se me ocurre también. Sí, es que básicamente el número 12 también viene de la división que viene de la Mesopotamia, de la división de los días tal como los conocemos ahora, 24 horas, ciclos de 60 segundos, 60 minutos, todo un sistema que después se pasó a Grecia y todo eso, pero que era totalmente ajeno a las culturas americanas. Las culturas americanas tenían otro tipo de sistema, los mayas de 52 años con más meses, bueno, y distinto. Los árabes también tienen un calendario lunar, por lo cual es diferente al calendario solar. Exactamente. Así que bueno, cada cultura tiene sus días nefastos. Los mayas también lo tenían, solamente que bueno, los números van cambiando. Exactamente. Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas iluminado con esta historia de los caballeros templarios y de las construcciones, ¿no? Antiguas y que hoy perduran, los relatos verbales que perduran en el tiempo a través de los números. Así que gracias. Obviamente de todo esto hay un montón de manuscritos medievales, que algunos incluso están subidos en internet, que se pueden ver, y después hay un montón de historiadores que analizan estas cosas que son muy interesantes. Incluso en el Código Da Vinci se ha llenado de plata haciendo referencia a ese tipo de simbología. Exactamente. Te agradecemos, Jorge, y te mandamos un abrazo desde Radio Nauta. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Chao, chao. Lo escuchábamos a Jorge Cano Moreno, es historiador que nos refrescaba un poco la memoria de lo que pasaba aquel 13 de octubre de 1307, el origen, ¿no?, de toda esta discordia alrededor del número 13. Así es, mientras charlábamos me puse a chusmear un poquitito acá con la web a mano y encontraba que existe una fobia vinculada al número 13 que se llama triskaidecafobia, que es la fobia al número 13, ¿no? Esta gente que, no sé, en un edificio evita el número 13, que, no sé, tratar de borrar al 13 de sus vidas por miedo a que algo terrible suceda. Como tener un TOC, pero específicamente con el 13. Así es, así es. Así que, bueno, esperemos que no, después de todo esto, que no se nos pase a nosotros al cuerpo la fobia del 13. Nosotros ya superamos el programa 13, no nos pasó nada. Y acá estamos. Seguimos adelante. Hablamos de Edgar Allan Poe hace un rato y también creo que... ¿Ro? Sí, quería sumar a los autores de terror porque pensé que estabas por cerrar el bloque. Pedí la palabra. A una autora argentina, Mariana Enríquez, que es una de las grandes referentes de cuentos de terror acá. Hay pocas. Tiene como la capacidad de generar escenas bastante turbias que deja con finales abiertos y con eso consigue un poco el efecto de terror. Dice sobre el género que en realidad no es un género del todo codificado, sino que es crear un clima, una emoción, una tensión. Dice que ha cambiado hasta los escenarios y los protagonistas en la forma de escribir cuentos de terror. El horror irrumpe en la familia, impregna la ciudad, surge de las obsesiones del consumo, desde la pornografía hasta el coleccionismo. Cambian lo monstruoso, siguen presentes los demonios, los muertos vivientes, los viejos dioses malignos, pero el mal toma todo tipo de formas. Evidentemente somos como de ir coleccionando miedos, que cambian, pero siempre a algo le tenemos miedo. Exactamente, sí. Y también hubo un hito, si hablamos de cine, de terror, allá en el año 80 salió a la luz la película de Viernes 13, digamos, con ese personaje asesino totalmente maléfico y sangriento que quedó en la historia del cine para siempre. Fue la primera vez que una película de terror pegó tanto y digamos, marcó un antes y un después en el cine de terror. Después han hecho un montón. ¿Sabes cuántas versiones tiene? O sea, ¿cuántas películas se conformó la saga de Jason? ¿Cuántas? Fueron 12 películas. ¡Ay, no llegaron a 13! 13. Pero en cualquier momento, la última fue en el 2009. Y entre medio hubo cosas rarísimas. Hubo en la película 8, Jason toma Manhattan. No sabemos cómo se. Porque él, digamos, nace en el medio de un camping que. El camping se llamaba Crystal Lake, donde, digamos, empieza a asesinar a los adolescentes que iban a divertirse en venganza al asesinato, sí, de su madre, con esa máscara de hockey y un, ay, machete, sí. Incluso después también hay una película donde Jason se enfrenta a Freddy Krueger. Sí, iba a decir eso. Jason versus Freddy. Fue terrible también esa película. Igualmente me parece que no me gustó a mí. ¿A usted le gustó? Yo no la vi. Ah, bien. A mí no me gusta ninguna película de terror. Pero pará. No la adolescencia, soporto. La adolescencia. Cuando que continúa, a ver, bueno, ¿no? Sí. Todavía soy un pibe. Adolescencia, ya entendí, yo en Bahía Blanca. Ibas al cine, no sé, como las primeras salidas, qué sé yo, a ver una de terror. ¿No lo hacían? No. Ay, yo no. Yo, pijama party, primaria, película de terror. Claro, película de terror, gritabas. Había una que se asustaba mucho, que quería prender la luz, como esas cosas. Es muy, a mí por lo pronto me lleva mucho a la adolescencia. No, yo me acordaba de otro autor de cuentos de terror, Lovecraft, muy conocido, que lo conocí por La Iseca, otro también referente del género terror en Argentina. Y lo curioso de Lovecraft, lo que a mí me llamó la atención, fue que él, para un cuento, una vez inventó un libro ficticio, que es el Necronomicon, que sería una especie de libro, el nombre en griego querría decir algo como la ley de los muertos, el nombre de los muertos, sería por ahí más, más literal. Uh-huh. Y es un libro supuestamente de magia y de cuestiones misteriosas, y el que lo lee muere, perece en el acto de leerlo. Lo lees y morís. Claro, o corta en su defecto quedás loco. Bien. Y es un libro que, bueno, tanto Lovecraft como algunos del círculo de él lo publicaban, lo mencionaban en sus cuentos. Uh-huh. Una vuelta Lovecraft saca un artículo contando la historia del Necronomicon, y le pone todo, autor, que supuestamente era un libro que se escribió en los países árabes y después pasó para la parte de Grecia, hay un traductor y todo, inventó los nombres, inventó toda la historia, y hubo gente que obviamente se lo creyó. Y hasta han resultado personas estafadas comprando copias del supuesto Necronomicon. Y Lovecraft mismo dijo que no, que era mentira, que paren de creerlo porque era mentira. Muy bueno. Y bueno, así, eso. Sí, una lectura recomendada también, la de Lovecraft, que ha tenido influencias, por ejemplo, acá en Argentina, con Horacio Quiroga. Y con otros cuentistas que también vienen de la mano de Poe. Está todo relacionado acá. Nosotros tenemos puentes entre las historias. Quería decir que entonces La Llamada le copió bastante el argumento al Necronomicon. Esa que veías el video, te sonaba el teléfono y te decía que te quedaban 7 días. No, la película, favor, La Llamada. Decía que aparecía del televisor, ¿es esa? Con sí, el pelo que salía con el pelo, no, de la tele. Me da absolutamente miedo incluso recordarlo eso. No me gusta. Bueno, ya se le había ocurrido a Lovecraft con un libro. Ahí nos dice La Negra que un oyente nos dejó un mensaje en Facebook en referencia a esto del viernes 13. Ahora en segunditos se los vamos. Qué copado. Ustedes se pueden dar una vuelta también si tienen algo que decirnos, dejarnos a través del Facebook de Por Favor No Regreses La Luna. También nos pueden llamar por teléfono. Acá estamos para dialogar con quien tenga ganas. 451-6917 es el teléfono. Y otro detalle sobre las pelis de terror es que está como la corriente de peli japonesa de terror y la corriente yankee de terror. Y muchas veces los yankees, la versión hollywoodense, termina siendo una reversión de las japonesas, que son mucho más sangrientas. Y la mayor diferencia está en que en las japonesas nunca se termina de resolver el conflicto. Como que los yankees siempre le encuentran así una vueltita, que es como que bueno, pero al final contuvimos el demonio y zafamos. Y los japoneses lo dejan ahí más latente. Uh-huh. Acá pude abrir el comentario de Hugo Basualdo, que nos dice que, nos comparte un dato curioso, en sintonía con esto del 13, que en Estados Unidos, en los hoteles, no existe el piso 13, que del 12 saltan al 14 y que en el tablero de los ascensores tampoco ponen el 13, digamos, siguiendo con esta fobia al número 13 y esta superstición. Muchísimas gracias, Hugo, por estar escuchándonos y por comentar y compartirnos este dato curioso. Exactamente. A mí me gustaría saber cómo lo sabe. Porque que yo sepa, Hugo Basualdo nunca viajó a Estados Unidos y menos aún se ha metido en un hotel de ese país. Bueno, que nos cuente entonces de dónde se robó el dato, porque está bueno, está bueno. Tampoco nos vamos a andar peleando con todos los oyentes que nos empiecen a escribir, quédense tranquilos. Solo con aquellos con los que tenemos una relación de sangre. Y cerramos este bloque retomando a un cuento fantástico, pero en versión canción. Esto es El corazón delator, en versión de Alan Parsons Project. Thank you.

catching up on new dates in the 38s in the country. Vamos cambiando de clima, pero todavía nos quedan un par de perlitas para hablar de terror, un par de anécdotas. Es como que uno abre el cajón y empieza a sacar. Acá igualmente les quería contar que Hugo, quien nos decía del piso 13 en los hoteles estadounidenses, y que Manu decía, pero ¿cómo Hugo conoce los hoteles estadounidenses si nunca estaba en Estados Unidos? Y él nos dice... que no se olviden que yo leo mucho y sobre todo me interesan mucho las curiosidades. Y eso es cierto, ahí tiene razón. Vamos a admitirlo, un abrazo, retiramos lo dicho. Otra cosita más interesante de nuestro Facebook, por favor no regreses la luna, es que tenemos 313 me gusta. Nah. ¿Puedes creerlo? No, es real. Jorge nos acaba de decir los dos números más trágicos son el 3 y el 13. Bueno, 313, joya. Les pedimos, por favor, a quienes nos estén escuchando y todavía no hayan puesto el me gusta en nuestra página, que entren a Facebook corriendo y que manden un me gustita, así aunque sea tenemos 314. Porque si antes de las 12 terminamos con 313, no sabemos qué nos puede llegar a pasar. No, alguno pone que desmegusta a alguno de nosotros, así aunque sea que sea 312. No sé, digo. Y a su vez, acá ya me figura 314 Diego Basualdo, que nos va escuchando minuto a minuto. Se ve que alguien puso me gusta y pasamos a 314. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar ahí haciéndonos el aguante. Genial, 314. Gracias, 314. Sos muy especial para nosotros. Realmente, realmente. Y también les quería leer algo que nos dejó José, una gran amiga, al comienzo del programa, que no lo habíamos visto como para leerlo. Es como una especie de poesía, ella escribe mucha poesía, sobre el por favor no regreses de la luna. Dice así: la veo tres cuartos, llena de bruma, aguada ella, húmeda en todo su cuerpo circular. Placentero para quedarse ahí, sí, y viajar en su intensidad escuchándolos a ustedes. Buenas noches, luneros. Muchísimas gracias. Qué genia. Sí, es una genia. Qué genia, gracias. Y eso está en nuestro muro, o sea que cualquiera lo puede. Cualquiera leer. Lo puede leer, cualquiera lo puede me gustear. Así y es. Compartir. Así es. Y demás. Así que le mandamos un abrazo. Así es. Unas gracias enormes. También está Cristian Gallay acá haciendo comentarios sobre el terror. ¿Qué nos dice? Desde lejos, ¿no? Desde lejos, sí, en este momento está en Capital. Él es entrerriano, pero en este momento está en Capital. Nos separa una autopista. Nos dice, porque nosotros estuvimos compartiendo unos días en Amaicha. Me pregunta si me acuerdo de la linterna abajo de la pera, de la Llorona y el resto de las historias lugareñas cargadas de noche y de miedo. Sí, me acuerdo. Típica de cuando te vas de viaje, haces de repente unos días al costado, una noche al costado del río, prendes un fueguito y siempre alguno o alguna salta con alguna historia espeluznante. Sí, Juli tiene también una devoción bastante particular por las películas clase Z que dan en ISAT. Ya me ha tocado presenciar esa escena donde de vez en cuando pasan los cortos de los cuentos de la ISECA, ¿no? Así que también está recomendado. Y también les queremos recomendar un evento que va a estar sucediendo este fin de semana, que tiene que ver con una movida musical muy interesante que está surgiendo en la ciudad de La Plata, y que por eso estamos en comunicación con Cristóbal. Cristóbal, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Cristóbal, para seguir un poco con esto que venimos hablando, porque vos sabés que es viernes 13, ¿no? Y queremos saber si ustedes en Tica, en la nueva energía, son gente supersticiosa, tienen un tipo de cábala. La verdad que no, venimos viendo el pronóstico de hace como 3 semanas más o menos. Así que a las lluvias no le tienen miedo, al menos. No, se hace igual, llueve, tren de nieve, todo. Perfecto, contanos un poco qué va a estar pasando. La nueva energía, así se llama el festival, es un festival que organiza una red de sellos que se llama Tica, que nada, básicamente funciona como un colectivo de artistas y lo que se busca generar es intercambio de experiencias para profesionalizar y potenciar actividades de los sellos emergentes. Uh-huh. Y bueno, un poco para laburar en algo puntual, es un festival que se produce entre todos los sellos. Cada sello pone su grano de arena, digamos, de laburo, de recursos, de lo que tenga, para llevar a cabo algo puntual, en este caso la nueva energía. Hicieron ya una primera edición de la nueva energía en el Parque Saavedra y quería saber qué evaluación hacen de eso. Sí, lo hicimos en mayo. Bueno, o sea, en cuanto al funcionamiento de la labor en conjunto de los sellos, es bastante positiva, teniendo en cuenta que iba a ser un festival mucho más grande, y bueno, por el problema de que fue la inundación justo tres semanas antes, lo hicimos igual con toda la fuerza, habiendo afectados también dentro de la organización. Y quedamos muy contentos porque tuvo bastante impacto en la gente, y nada, hubo también circulación de gente, circulación de bandas, circulación de discos, generó un movimiento. Uh-huh. ¿Quiénes forman parte de esta movida de la nueva energía? Mirá, Tika es como medio, funciona medio por presencia de los sellos, digamos, el que está, está, y el que no está, no está. En este caso, para la nueva energía, hay 11 organizaciones que son la mayoría sellos, excepto uno. Sí, son todos colectivos de rock, de música independiente. Uno fue Amigo Discos, que es un sello de Buenos Aires. Mandarina Records, que es un net label, digamos, un sello de por internet que buquea discos de bandas. Uh-huh. Serial Música, que es un sello que tiene base acá en La Plata, pero labura mucho en la provincia, en lo que es Junín, en el sur de la provincia, en Villarino. Después desde Mar Discos, que es un sello de Mar de Plata. Uscaruf Discos, que es de La Plata. Rack Rack, que es un sello que es de La Plata y de Bahía Blanca. Concepto Cero, que es el sello donde trabajo yo, que es de acá de La Plata. Uh-huh. CDR, que es colectivo de rock, que es un colectivo de cuatro bandas que se juntan para hacer movidas, entre ellas está Monstruo y no me acuerdo qué otras bandas más. Caminar de Elefante, que es un sello de acá de La Plata. Dice Discos, que es un sello de Villa Elisa. Y Parque, que es un sello de acá de La Plata. Son un montón. ¿De qué se trata? Sí, bueno, falta también, ahí también participa la Comunidad de Fuego, que es un colectivo de artistas, también está... Tomas del Mar Muerto. Hay un montón de gente también que por ahí no participa en la grilla, pero participa produciendo y está todo el tiempo presente en las actividades de la red. ¿Y de qué se trata esta nueva energía que vienen a proponer? O sea, lo de la nueva energía es un poco, bueno, sería un eslogan. Hay un fenómeno a nivel latinoamericano. Yo no conozco mucho Latinoamérica, pero tengo compañeros que están vinculados con esto de los sellos, que sí han podido viajar, y nada, es un movimiento que están generándose nuevos espacios y como colectivo, un sello básicamente... Es una plataforma de trabajo para varios artistas y que sirve para potenciar un poco las actividades de los sellos. En los sellos hablamos de colectivos de trabajo más que de sellos, porque forman parte de fotógrafos, artistas visuales, artistas audiovisuales, diseñadores gráficos, comunicadores, productores, gestores, uh-huh. Estudios de grabación. Hay un montón de gente involucrada. Y es un poco también una modalidad de trabajo colaborativa, bastante parecida a lo que es el cooperativismo. Claro, sí, digamos como con esta impronta de la autogestión y de la búsqueda creativa que viene por otro lado, digamos, cuando se generan condiciones de trabajo que son de modo cooperativo, de modo colectivo, respetando al otro, a la otra, siempre artísticamente eso también surge. O sea, surgen estas nuevas formas de hacer música en este caso. Sí, sí, son nuevas formas de generar también vínculos y mercados, o sea, va más allá del arte. Es como una forma que busca por ahí la sustentabilidad de lo que hacemos. Uh-huh. Cristóbal, ¿nos contás un poco ¿con qué se va a encontrar la gente este domingo? Mirá, si no llueve, se va a encontrar con un lugar al aire libre, con bandas de rock desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, con una feria de discos, con música, con gente vinculada a los sellos, con artistas visuales, artistas audiovisuales, y nada, y eso. Un poco la idea es que sea una tarde de rock para la familia, para gente del ambiente, para todo el mundo. Y en caso de que llueva, se hace en el estacionamiento de Galpón de las Artes, que queda en 71 y 13. Y en caso de que llueva, adentro del galpón se hace igualmente, ¿verdad? Sí, se hace igual. Buenísimo. Como sí, para dejar eso claro, que aunque llueva, se hace igual adentro del galpón. Exactamente. Y nada, bueno, la entrada es gratuita. Se va a estar cobrando un bono contribución, que es para cubrir un poco los gastos de la fecha. Que va a salir 10 pesos, eso va a haber gente ahí vendiéndolo el día del evento. Y, pero la entrada es gratis. ¿Y el TICA está pensando, digamos, cómo se sigue después de este evento? ¿Se van a seguir organizando eventos? La idea es generar encuentros, digamos, con alguna periodicidad. Sí, mirá, o sea, con TICA venimos generando encuentros por ahí más a modo interno desde hace 2 años. Que el primer año lo dedicamos un poco para idear cómo sería el funcionamiento de la red, y el año pasado recién empezamos como a aplicarlo y a empezar a buscar generar esos puntos de encuentro entre los sellos, entre los colectivos. Y nada, por ahí la acción más concreta que estamos realizando es este festival, pero sí, suponemos que luego del festival tendremos como puntos de encuentro como más internos para ver qué se viene en TICA, digamos, para generar otro tipo de movimientos que no sean el festival solamente. Perfecto. Así que, Cristóbal, el domingo llueve, truene, suceda lo que suceda, la nueva energía 2. Hay rock en el galpón. Mejor dicho, imposible. Te agradecemos por estos minutitos que nos regalás al aire, por la invitación, y nos vemos el domingo seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y nada, están todos invitados el domingo a que se acerquen, no solo a escuchar, a preguntar también todo lo relacionado con toda la movida que conté recién. Y algún día también, si querés, alguna noche, algún viernes, tienen las puertas abiertas para rockear acá al aire. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias, Cristóbal. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Hablábamos con Cristóbal. Él es uno de los que está a cargo de la organización de este encuentro de sellos de música emergente llamado La Nueva Energía, en su capítulo número 2. Así es, así que repetimos, la invitación es el día domingo a partir de las 2 de la tarde, pero va a durar hasta la noche. Así es, en el Galpón de las Artes, allí en 13 y 71, mucho rock, sellos de música emergente que vienen apostando a la autogestión, que vienen apostando a construir música desde lo colectivo, así que más que interesante. Sí, creo que el fuerte de TICA está puesto en la diversidad que compone esta red, porque cada sello nuclea bandas que comparten un estilo, pero al ser tantos sellos, claro, te encontrás con cosas muy distintas sonando casi a la par. Sí, por nombrar algunas de las bandas, va a estar Señor Tomate, va a estar Venus del Milo, va a estar Patas de Rana, Corteza, va a estar Monstruo, va a estar Diego Martes, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, va a haber mucha banda, mucha música, mucho rock platense, así que seguramente allí nos encontremos el domingo compartiendo la tarde. Perfectamente, y compartiendo la tarde del domingo, ahora compartimos una canción de Señor Tomate, que se preguntan esas cuestiones de qué va a pasar después de la muerte, Señor Tomate. Después de la muerte. nacer de nuevo después de la muerte. Voy a buscarte y llevarte hacia donde de la muerte. Voy a encontrarte y llevarte hacia donde no tantas balas en el corazón, tantas balas en el corazón, tantas balas en el corazón, tantas balas arriba. favor, no regreses de la luna. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Picicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. La Picicleta. 1559249997. Facebook, La Picicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Seguimos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Estás escuchando Radionauta FM 106.3. Quizás nos estés escuchando por internet en radionautafm.wordpress.com. Sabe que podés llamarnos al 451-6917, podés facebookear. Aquí Hugo Basualdo nos dice que no solo se viaja en avión, no solo se viaja en micro, no solo se viaja en auto, también hay mucha bibliografía que nos hace viajar y conocer, y que esa es su fuente, ese es su viaje. Y ahora vamos a hablar con nuestro queridísimo amigo Loco Max, que no está aquí, pero que está de viaje por aquí cerquita. Loco. ¿Cómo va, querido? ¿Todo bien? ¿Estás en plena previa? Estoy acá en Sala Ópera, arriba del recital de Pez, acá a dos cuadras de Lola Vázquez. En el baño, chicos, para que suene ese quilombo con el sonido y demás, así que... ¿Se escucha bien por ahí? Sí, se escucha joya, Loco Max, desde el baño. Buenísimo. Hablando con nosotros. Muchísimas gracias. Y les cuento, Pez está presentando su último disco, No Dejas Mañas, el 15º disco de su carrera, Mentenendista. Sí, Pez tiene 3 discos de estudio y 2 discos en vivo. Este disco se editó a principios del año pasado en formato digital y también físico. Resulta su página de la banda, ¿no? Uh-huh. Para los que no lo conocen, es un tipo que ya tiene casi 30 años con la música. Ha grabado, además de con Pez, 3 discos con los Fabulosos Cadillacs, un disco con Lito Nevia, un disco con Flopa de Stani, uno con Mansa y con Flopa. Tiene 2 trabajos solistas, ha grabado un disco con el Siempre Eterno. Es un tipo que usina constante de música, y da, a medida que pasa el tiempo, el trabajo de él mejora día a día, digamos. No hay una cosa de carencia, digamos, en lo que está haciendo. Te lleva la ola del pogo, el pogo sí, lleva al baño. Me imagino a Maxi de arriba de un montón de gente, se te están llevando, Maxi. Hola. Hola, Max, escuchamos muchísimo el ruido de fondo. Esperamos acaba que... Acaba de arrancar justo Pez. Bueno, te dejamos ir para allá y nos contás sobre Pez el viernes que viene. Andá, corre un poco, Max. La semana que viene, ¿sí? Sí, sí. Sí. Gracias sí, por la comunicación. Perdón por avanzar, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, cosas de... Chao, chicos, un beso. Un abrazo. Y ahí un poco más y escuchamos en vivo el arranque de Pez en Sala Ópera desde nuestra cosmovisión, desde el baño, de nuestro compañero Loco Max. Los privilegios de tener un móvil. Un móvil desde el baño allí con la previa de PES. Muchísimas gracias, Loco Max, por habernos dado esos pequeños minutitos. Está para ser un personaje de un movilero así que se tiene que enfrentar al pogo. Nunca tuvimos, un móvil tan rock. Tuvimos algunas desprolijidades en cuanto al audio, de las cuales le pedimos disculpas a la audiencia que está del otro lado, pero son cuestiones que pasan cuando uno tiene ganas de comunicar lo que está pasando en la ciudad en este mismo instante. Y ahora otra perlita sobre viernes de rock. Mientras venía para acá, hace ya casi una hora y media, pasaba por Plaza Italia y no saben la cantidad de gente que había esperando esos benditos bondis que te llevan a Mendoza a ver al Indio. Le mandamos un abrazo al queridísimo Maurito Iommi, que está ya haciendo la previa, la misa de la previa a... Ricotera. El Indio que genera polémica, que llegó en su avión privado, se estaba alojando en uno de los mejores hoteles de Mendoza, así que hay algunos críticos respecto a lo que profesa y a lo que hace efectivamente en su vida cotidiana. Así es, y lo que nosotros queremos saber, lo que nosotras queremos saber este viernes 13, lo que realmente nos interesa, es uno de los momentos más esperados de este programa por nosotras, por la audiencia, es qué hay detrás del espejo, ¿no? La pregunta de cada viernes, yo estoy intrigadísima. Intrigadísima, bueno. Detrás del espejo tenemos, vamos a la antigüedad, hacemos un viaje a la antigüedad. Manu, tenés que hacerte cargo que lo que hay detrás del espejo es lo único que nos convoca. Es cierto, y me tengo que hacer cargo de muchas cosas. Ya están viniendo con los reproches hacia la columna que hay detrás del espejo. Por ejemplo, uno de los reproches, que es totalmente cierto, es que faltan mujeres. Pero en la sala de espera hay muchas, ¿o no, Mati? Vos que estuviste chusmeando ahí la sala de espera. Sí, hasta ahora solamente cosas. Pasó Kusama. Pasó Kusama y estaba de urgencia. Las otras tienen un poco más de tiempo. Y hoy hacemos un viaje a la antigüedad. Y de la antigüedad hacemos un viaje hacia más allá de la Tierra. Vamos a hablar de, podríamos decir, no sé si el padre, pero el abuelo fácil de la ciencia ficción, está acá. Aquí, por favor. Por ejemplo, yo te digo, ciencia ficción, ¿a ustedes qué se les ocurre? Autores, Bradley, o lo que sea. Películas. Yo pienso en la película Alien. Uy, qué buena peli. No sé, se me vino parece? Eso. De repente. ¿Vos salió una versión de Alien versus Predador? Yo no entiendo en qué momento hacen esas peleas, como decíamos hoy. El 2 contra 2 de Freddy y Jason contra el Alien. Contra Alien versus Predador unidos. Estaba por decir que seguramente la 13 de Jason fuera Jason versus Alien. Ahora, si sumamos además a Predador y Freddy... Claro, porque ahora el curro, digamos, la beta que vieron las empresas tipo Marvel, tipo DC Comics, es, digamos, armar esas combinaciones. Ahora va a salir una película donde va a estar Batman y Superman, cosa, digamos... Y... No, sí, puede. Innecesarias, ¿no? Porque, ¿qué te cambia? Inventa otro superhéroe. Claro, no, bueno... vamos a la antigüedad. Vamos a la antigüedad con el abuelo de la ciencia ficción. Sí, ¿de quién estamos hablando? Muy poco conocido. Luciano de Samosata. O Samosata. Depende de la traducción que uno prefiera. Es un escritor, filósofo, pensador. Ha sido muchas cosas en su vida. En el siglo I después de Cristo. Nació en Siria en el año 125 y los años de la muerte están discutidos. Está como del 180 en adelante. Sabemos que en algún momento murió. Claro, y el lugar también es como que está medio en duda porque hizo muchos viajes. Entonces puede ser Atenas, puede ser otro lugar del Asia Menor. Hay diferentes... claro, hay pocos registros también sobre hay su muy vida. Pocos registros. Y sí, sobre todos los autores y todas las cosas que pasaron en la antigüedad, los registros más que nada son por comentarios o por cosas que no están registradas, como las registramos hoy en día. Lo que ha perdurado en la memoria colectiva histórica. Claro, y encima por ahí muchos documentos que también se perdieron y otros que tienen fechas y bueno. Ya sabes, ¿qué viaje nos lleva el señor? El señor Samosata escribió, dicen, este texto tampoco se sabe en qué época lo escribió, dicen que por cómo está escrito puede ser de su época más tardía, de una época más madura intelectualmente. Es un texto que se llama Relatos Verídicos, donde él hace toda una sátira de los que escribían novelas en esa época y de los filósofos, sobre todo de Platón, y hasta llega a hacerle burla a Homero, que Homero era intocable en Grecia en toda esa época, pero ya estamos en la antigüedad casi más tardía y las cosas se van profanando poco a poco. Forma parte de la... dicen que los griegos tenían literatura de evasión, porque dicen que de tanto leer cosas tan serias, tan teóricas, claro, tan serias, tan adustas, necesitaban una literatura de evasión que los proyecte hacia otro lugar, que descanse en su mente. La invención del género pasatista. Claro, sí, puede ser. Y dicen que toda esta literatura de evasión tenía una característica común, que era un toque erótico. O sea, lo leían por eso, en realidad. No era que estaban descansando de nada, sino porque tenían relatos eróticos. Pero bueno, Luciano no utiliza el tema erótico en esta novela, sino que simplemente se dedica a parodiar y hacen un viaje que los lleva por todas partes. Pero lo que es interesante para este programa es que los lleva a la luna. Y de una manera también muy, muy curiosa. Pero tiene varias cosas para ir chusmeando. Los libros son muy cortitos. Se compone de dos libros, pero son muy cortitos. Uno dice libros y se le aparece un tomo impresionante. No, son muy cortitos, de unas pocas páginas. Y lo curioso es que cuando comienza... a ver, ¿cómo decirlo? Uno está acostumbrado que por lo general las parodias no te digan estoy parodiando a tal, ¿no? Porque es como que pierde el chiste si te lo cuentan. Pero no, acá está directamente explícito. Por ejemplo, dice que está hablando de que va a escribir una obra literaria de evasión para que los intelectuales descansen su mente, y dice: no solo les atraerá lo novedoso del argumento, ni lo gracioso de su plan, ni el hecho de que contamos mentiras de todos colores de modo convincente y verosímil, sino además el que cada historia apunta, no exenta de comicidad, a alguno de los antiguos poetas, historiadores y filósofos que escribieron muchos relatos prodigiosos y legendarios. Los habría citado por su nombre si no se desprendieran de la lectura que se daba por supuesta. Pero él dice: pues bien, después de tomar contacto con todos estos autores, llegué a no reprocharles demasiado que engañen al público al notar que ello es práctica habitual incluso entre los consagrados de la filosofía. Palo para Platón. Luego dice: por ello, mi personal vanidad me impulsó a dejar algo a la posteridad, a fin de no ser el único privado de licencia para narrar historias. Y como nada verídico podía referir, por no haber vivido hecho alguno digno de mencionarse, me orienté a la ficción, pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento. Genio. Genio total. Porque es muy curioso que ya arranca el relato explicándote cómo va a contar la historia, en qué marco tenés que ubicar esa historia, que no te la creas, que no sé qué. Es muy raro eso. Imagínate que te lo haga un autor, no sé, Cortázar, antes de hablar de Rayuela, te dice: ojo que acá todos los capítulos están desordenados y la historia trata de esto, pero puede tratar de esto. Y no, y tiene... la maga no existió. Claro, y no tiene ningún sentido. Y después comienza directamente, lo relata en primera persona y empieza a narrar su viaje. Salen navegando, se arma toda una tripulación y qué sé yo, como para satisfacer unas curiosidades personales que tenía él, se arma toda una tripulación para salir de viaje. ¿Hacia la luna? Salir de viaje. ¿No dice dónde? No, era para ir a descubrir, a ver, dice: El motivo y el propósito de mi viaje eran mi gran actividad intelectual, mi afán por los descubrimientos y el deseo de averiguar qué era el fin del océano. Claro, no, tenemos que tener presente todo el tiempo que la Tierra era plana en ese, sí. Y el mundo, lo que decían el mundo, abarcaba muy poco en realidad. Después dice que navegaron un día y una noche a favor del viento. En el segundo día el viento arreció. Creció el oleaje y sobrevino la oscuridad sin que pudiéramos ni izar la vela. No confiamos, pues, y nos entregamos al vendaval durante 79 días. Después dice, tras avanzar unos... llegan a una especie de tierra por ahí. Miden todo en estadios, que es una medida que se usaba en esa época, que son aproximadamente 180 metros. Llegan a un bosque y lo loco del bosque es que en una parte encuentran un río de vino. Mira. Ya empieza toda literatura fantástica a full. Está re buena. Y ahí, y esa parte a los griegos ya les encantaba. Sí, aparte, escuchá cómo era el río, era muy, muy gracioso. Porque dice, bueno, un río de vino, en todo semejante al Quiota. La corriente era abundante y copiosa, de modo que en algunos lugares era navegable. Así nos sentimos mucho más inclinados a creer en la inscripción de una estela que había aparecido, que decía que ahí había llegado Dionisos. Uh-huh. Y después, bueno, cuenta que tomaron el vinito y se pusieron un poquito alegrones. Y cuentan que después van subiendo por el costado del río para uh-huh. ver de dónde venía todo ese vino. Y eran de unos árboles, mitad mujeres, que eran... En una parte dice... No dejaban que les arranquemos los frutos, porque en ese caso gritaban y no sé qué. Pero lo cuenta de una manera como que se ve que habían probado a ver qué pasaba si claro. le arrancaban los frutos. Y algunos se quedaron con ellas, se unieron, cuenta que se unen con esas y se tornan árboles y ellos mismos dan frutos. Entonces vuelven a la tripulación de nuevo y salen, el viento los levanta de nuevo y llegan a la luna. Dice, por 7 días y otras tantas noches viajamos por el aire, y al octavo divisamos un gran país en el aire como una isla, luminoso, redondo y resplandeciente de luz en abundancia. Nos dirigimos a él, y tras anclar desembarcamos y observando, descubrimos que la región se hallaba habitada y cultivada. Durante el día nada divisábamos desde allí, pero al hacerse de noche, empezaron a aparecérsenos muchas otras islas próximas, unas mayores, otras más pequeñas, de color semejante al del fuego. Vimos también otro país abajo, con ciudades, ríos, mares, bosques, y dedujimos que era la Tierra. O sea, claro, durante el día ellos estaban en la nada. O sea, te das cuenta la noción de Tierra que tenían. Como que durante el día en la luna no se veía nada. Y cuando se empieza a hacer de noche, veían la Tierra. Claro. Desde allá arriba. Y la luna está poblada, dice que está habitada, y está poblada de unos seres muy... muy extraños. Y aparte por las dimensiones que tienen los seres, yo no me entra en la cabeza la... ¿Qué hay? ¿Qué cantidad de población tenía? O sea, para ir haciendo como un caminito, ellos salen con una tripulación, encuentran un río de vino, caminan río arriba por el río de vino y se encuentran con unos árboles mujer que dan frutos. Claro. A unos se unen, otros no, y a partir de ahí el viento los eleva hasta la luna. Los lleva hasta la luna. ¿Cuántos días eran? 79. Pero después de 70 y pico que se había pasado primero. ¿Quiénes son los seres que habitan la luna? Mirá, lo primero que se encuentra cuando llegan son los cabalgabuitres. Uy, muy bueno. Cabalgabuitres. Y los describe. Los cabalgabuitres son hombres que cabalgan sobre buitres enormes y utilizan dichas aves como caballos. Los buitres son enormes y suelen tener 3 cabezas. Puede inferirse su tamaño del hecho siguiente. Escuchen, la medida es fenomenal. Cualquiera de sus plumas es mayor y más robusta que el mástil de un gran navío mercante. O sea, imagínate el tamaño de un buitre de esas medidas. Los que cabalgaban los cabalgabuitres. Sí, sí, después está lleno de seres extraños. Pero efectivamente había hombres, ¿no? Que cabalgaban los buitres. Sí. O sea, había hombres y ¿vos? Buitres en la luna. Es raro porque se refiere a hombres todo el tiempo y después cuando los describe te das cuenta que es lo menos parecido a un hombre que hay. Cuenta estos cabalgabuitres, los llevan a ver al rey de la luna, que se llama Endimión, que es un ser humano que llegó a la luna también por sus casualidades y terminó siendo rey de ahí. Claro, lo bueno es que en la luna también se organizaban en ese modo de monarquía. No solo eso, peor, porque también colonizaban. Este Endimión, cuando los reúne, les cuenta que está en guerra con los del sol, con los chabones del sol, ¿entendés? Ah, gente, había gente habitando el sol. Claro. Un dato importante. La luna y el sol. Y eran enemigos, la luna contra el sol contra la luna. Claro, pero eran enemigos porque el ejército de la luna, del rey Endimión, querían conquistar la estrella de la mañana, que era un territorio que estaba desierto, y lo querían conquistar. Claro. Y los del sol se avivaron, entonces fueron a batalla. La primera la gana el sol, y acá el tipo, el rey, les pide a Luciano de Samosata y toda su tripulación que él, si querían ayudarlo a combatir en la lucha contra los del sol. Lo curioso es, les dice el rey, si lo deseáis, podéis participar conmigo en la expedición y os proporcionaré a cada uno de vosotros un buitre real y el armamento necesario. Mañana partiremos. De acuerdo, dije yo, puesto que es tu designio. O sea, no lo pensó mucho. Estaba en su destino combatir arriba de un cabalga buitre. Claro, el chabón dijo, cabalga un buitre, no pasa nada. Si total, como... es redomable. Si recién te enganchaste, estamos contando la historia de Luciano de Samosata, el abuelo de la ciencia ficción, y cómo fue su viaje a la luna. Exactamente. Otro de los seres extraños, porque te va contando también cómo formaba toda el ejército. Uh-huh. De los selenitas, eran los de la luna, porque ellos... La luna era Selene, era la diosa. Uh-huh. Y los del sol eran los heliotas, por Helios. Uno de los seres extraños, otro además de los cabalgabuitres, eran los plumaverdes, que era un ave descomunal que en vez de plumas estaba cubierta enteramente de hortalizas y sus alas son en extremo semejantes a las hojas de lechuga. Son geniales. Un pájaro de lechuga. Después estaban los pulgarqueros, que eran arqueros arriba de pulgas. Pero el tamaño de las pulgas equivale a 12 elefantes. O sea, con esos bichos, ¿qué tamaño tenía la luna? Yo no lo llego a entender. Quizás todo eso está del lado oscuro y nosotros no sabemos. Si Luciano de Samosata llegó en realidad en el siglo primero. Sí, después del lado de los heliotas, del ejército del sol, tenían cabalgohormigas. Aeromosquitos, tallo hongos. Tallo hongos, me interesó. Los contame. Tallo hongos eran porque usaban setas como escudo y tallos de espárragos como lanzas. Wow. Y también estaban los perro bellotas, que estaban ahí al ladito, que eran 5.000 hombres con rostro de perro que combaten sobre bellotas aladas. Una imaginación. Bastante. Considerable. Sí. El día que Disney descubra este texto, arrasa con las ventas de las películas. Es que seguramente ya lo descubrió y lo ha resignificado en toda su historia. Dicen, sí, que fue muy inspirador de muchas de muchos cuentos y de muchas obras de teatro y de muchas cosas. Luciano de Samosata, lo que pasa que al ser tan antiguo y es como que se diluye, viste, un poco la influencia. Uh-huh. Bueno, te cuenta la batalla, cómo se va desarrollando, ganan los selenitas. Dice, se alcanzó una brillante victoria, muchos fueron apresados vivos y muchos abatidos. La sangre fluía abundante por las nubes hasta teñirse de color rojo, como en nuestras puestas de sol. Abundante también se derramó sobre la tierra, de manera que yo supongo que algo semejante debió ocurrir antaño en las alturas, cuando Homero creyó que Zeus había hecho llorar sangre por la muerte de Sarpedón, que eso está en la Ilíada. Uh-huh. Genial esa escena, me encantó. Y, o sea, hoy cuando comentabas al principio, hay como un cierto paralelismo en las historias, en los caminos, en la navegación de los ríos y en este encuentro con mujeres y el viento. Hay un montón, sí, de... Sí, hay lugares hay comunes. Como un guiño ¿no? con la literatura de Homero. Sí, con toda la literatura pasada, porque también había mucha literatura de viajes, que eso es lo que está criticando, viste, que él dice, al menos no voy a estar diciendo... Voy a decir una verdad al admitir que miento, lo dice porque hay mucha literatura de viajes en esa época, y a viajes a países que en realidad los autores no habían hecho. Que porque eran imposibles por cuestiones de las distancias y de todo que se haya escrito una obra y el autor el año pasado estaba acá, ¿viste? Cuando tendría que haber tardado por lo menos 5 en llegar hasta ese lugar. Cosas así. Entonces los critica por eso, y hay mucha literatura de viajes, mucha. Por eso hay tanto paralelismo en ese sentido. Bueno, cuestión que ganan la batalla los helenitas, y cuando están ahí muy festejando, qué sé yo, llega una tropa que había... Inesperada. No, inesperada no, que estaba llegando tarde en realidad a la batalla. Llegan y los agarran de nuevo a los helenitas, y ahí les ganan los del sol. Y lo llevan de prisionero a Luciano de Samosata con otros. Pero lo loco es que después dice: los heliotas decidieron no sitiar la ciudad, como se hacía en esa época cuando se invadía, ganaban, sitiaban la ciudad y chau todos. Bueno, no, los heliotas decidieron no sitiar la ciudad, sino que al retirarse edificaron un muro en medio del aire de forma que los rayos del sol no llegaran a la luna. El muro era doble, hecho de nubes, con lo que se produjo un auténtico eclipse de luna, y esta quedó sumida totalmente en una noche perpetua. Así que se produce la locura. Endimión manda una embajada a negociar, y después, bueno, se sientan a negociar y escriben un tratado de paz entre los dos, y ponen: los heliotas demolerán la muralla y no volverán a invadir la luna, y devolverán a sí mismos los prisioneros por el precio convenido para cada uno. Los helenitas, por su parte, respetarán la autonomía de los demás astros y no dirigirán sus armas contra los heliotas. Ambos pueblos se prestarán ayuda en caso de ser atacados. Bueno, después hay un tributo anual que les tienen que pagar lo de la luna a los del sol. Y lo más gracioso es esto: la colonización de la estrella de la mañana se hará mancomunadamente, y participará cualquier otro pueblo que lo desee. Se grabará el tratado en una estela de ámbar y se establecerá en medio del aire en la línea fronteriza. Juraron por los heliotas. Los nombres de los heliotas son muy buenos: Fogoso, Estival y Llameante. Y por los helenitas firmaron Nocturno, Mensual y Mucho Brillo. Pero comparten la colonización de la estrella de la mañana. Es increíble. A mí me asombra. Casi las bases de un tratado de la ONU. Sí, mal. Básicamente lo que están haciendo, lo que han venido haciendo hace ya unos cuantos años. Pero lo gracioso es, bueno, compartimos la colonización, y cualquier otro país que se quiera sumar, bienvenido sea, y vamos a colonizar la estrella de la mañana. Y después te cuenta cómo eran los seres. Primero te cuenta toda la botella y después te cuentan cómo eran los seres, estos hombres que él nombra. Y, por ejemplo, dice: no nacen de mujeres, sino de hombres. Se casan con hombres y ni siquiera conocen la palabra mujer, como era evidente, ¿no? Porque si no hay mujeres. Hasta los 25 años actúan como esposas, y a partir de esa edad como maridos. No sé muy bien qué querrá decir. No quedan embarazados en el vientre, sino en la pantorrilla. Wow. A partir de la concepción comienza a engordar la pierna. Transcurrido el tiempo dan un corte y extraen el feto muerto, pero lo exponen al viento con la boca abierta y lo hacen vivir. Es alucinante. Imagínate. ¡Ay, qué impresión! Estamos hablando de gente que vive en la luna. De gente que vive en la luna, sí. Luego dice: existe allí un linaje de hombres, los llamados arbóreos, que nacen del modo siguiente. Esto sí que me produce un poco de dolor. Cortan el testículo derecho de un hombre y lo plantan en la tierra. De él brota un corpulento árbol de carne, semejante a un falo. Tiene ramas y hojas, y sus frutos son las bellotas, del tamaño de un codo. Una medida bastante extraña. Cuando están ya maduras, las recolectan y extraen de su interior a los hombres. El hombre que nace es hermoso, me gustó eso. Y después agrega: además, sus partes pudendas son artificiales. Algunos las tienen de marfil, pero los pobres las usan de madera, y con ellas se unen y fecundan a su pareja. siempre, viste, hasta había una clasificación, hay clases classic. En la luna. Pero a mí lo que me llama la atención es que diga sus partes pudendas son artificiales, pero sin embargo que brote un árbol de carne, no sé, testículo. Es curioso que, sí. Sí, una sexualidad bastante compleja la lunar. Todo el modo de vida, fíjate, tras la vejez el hombre no muere, sino que como el humo se disuelve y convierte en aire. Su alimento es para todos el mismo. Bueno, y lo del alimento cuentan que asan unas ranas y se alimentan del humo, en realidad. La bebida consiste en aire exprimido en copa, destilando un líquido como el rocío. Otro detalle, dice Luciano, tienen barbas que crecen tímidamente sobre sus rodillas y carecen de uñas en los pies, pues todos son solípedos. Sobre las nalgas de cada uno crece una col de gran tamaño, a guisa de cola, siempre exuberante, sin ajarse cuando caen de espaldas. Usan sus vientres como alforjas, colocando en ellos los objetos de uso corriente, pues pueden abrirlos y cerrarlos. No parecen encerrar intestinos en ellos, tan solo una espesa cabellera interior, lo que les permite albergar a los recién nacidos cuando hace frío. Ese, imagínense ese cuerpo y él lo llama hombres. Es lo menos parecido a un hombre que he visto en años. Después dice, en cuanto a las características de sus ojos, dudo en hablar de ello, por temor a que me juzguen mentiroso, dado lo increíble del relato. Ello no obstante, lo expondré. Tienen los ojos desmontables. Desmontables. Y quien lo desea puede quitárselos y guardarlos hasta que necesite ver. Entonces se los coloca y ve. Muchos, al perder los propios, los piden prestados a otros y ven. Los ricos suelen tener muchos en reserva, como es costumbre. Tienen por orejas hojas de plátano, excepto los hombres bellotas. Únicamente ellos las tienen de madera, por supuesto. Esta escena es posta que es magnífica. Lo que pasa es que los párrafos son tan cortitos que es como que hay muchos acontecimientos y muy poca acción. Viste que cuenta todo muy rápido. Uh-huh. En un toque llegan, sí, a la luna. En muchas un... descripciones. Claro, es muy... Y bueno, acá dice, vi también otra maravilla en el Palacio Real. Un enorme espejo está situado sobre un pozo no muy profundo. Quien desciende al pozo oye todo cuanto se dice entre nosotros, en la tierra. Y si mira al espejo, ve todas las ciudades y todos los pueblos. Como si se alzara sobre ellos. Yo vi a la sazón a mi familia y a todo mi pueblo, pero no puedo decir con certeza si ellos también me vieron. Es un espejo en el que se ve todo lo que estamos diciendo en este momento. Exactamente, como el de la pecera. Acá está, detrás, del otro lado, nuestro operador. Nuestro operador. ¿Y qué hay detrás del espejo? Seguimos. Seguimos. Después... ¿Queremos ya...? Sí, sí, final, ya está terminando el... Esto da mucha curiosidad saber dónde termina Luciano, ¿no? Bueno, vos imaginate, esta es la primera parte del primer libro. Las historias en la aventura, las aventuras, sí, en la luna. Sí, siguen mucho más. Después de la luna, ellos vuelven, están haciendo todo el viaje de descenso. En el viaje de descenso pasan por una ciudad de lámparas. Siguen descendiendo, llegan al mar. En un momento dice que llegan al mar y les agarra una alegría inmensa, qué sé yo, pero se empieza a levantar tormenta de nuevo y ven bestias en el mar y una ballena gigante, que era una ballena gigante que adentro hasta tenía un bosque, y están viviendo años, creo que 2 años como mucho, porque las referencias en una parte dice 1 año y 8 meses y después va contando de a días, entonces como que, pero bueno, tienen una batalla dentro de la ballena y después ahí termina el... Me hace acordar Elige tu propia aventura, el amigo. Es una onda, sí, sí. Se ve que más o menos tanteaba. Porque aparte, si uno mira el... Yo tengo una edición que tiene muchas notas al pie con por ahí las referencias a la literatura, claro, de la época a la que estaba parodiando. Y por ahí era más eso, ¿viste? De seleccionar escenas de otros autores para parodiarlas. Exactamente. Manu, y una pregunta, ¿hay algo, algún audiovisual o algo hecho como bien en base a los textos? ¿O está el texto y nada más? No, ¿sabés si se hizo, no sé, algún corto, alguna peli inspirada en este libro? ¿Vos decís así a nivel más profesional? Sí. Porque si te metés en YouTube y buscás, creo que aparecían hay algunos cortitos, extrañas. Pero... digamos, más amateur. Bien, bien. No, sí, no, no, que yo sepa, no. No, no, porque imagínate lo que sería la producción de un film audiovisual, digamos, animado. Inspirando, sí, pero digo, claro, como ha inspirado, por ejemplo, una de las primeras películas de ciencia ficción que creo que dura menos de 15 minutos, que es El viaje a la luna. Dicen que está inspirado en esto, que puede ser, no sé. Claro, no. No te convence tampoco. ¿Y qué es? Es que hablar de la inspiración, sí, esa película está inspirada en esto. No sé, si el director no lo dice en ningún momento. Es raro, no sé. Debería preguntarle al director. Escuchamos entonces la historia de Luciano de Samosata o de Samosata, depende quién lo diga y de qué palo venga, con su historia lunar, desde contada ya por el siglo I. Y ahora nos vamos a escuchar una canción. Claro, nos vamos a escuchar una canción. Yo estaba buscando algo relacionado y no encontré. Bueno, en realidad no busqué mucho. Dije, bueno, viaje. Me puse a analizar la palabra viaje y llegué a la palabra trip. Y bueno, vamos a escuchar un tema de una banda francesa que se llama Noir Désir, y el tema se llama One Trip, One Noise. Thank you. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Llegó el último bloque de este Por Favor No Regreses de la Luna, dedicado al susto, básicamente. Recién nos decía nuestro queridísimo amigo Tango que le había faltado un dato compartirnos. Un dato, y no cualquier dato, el dato más importante por el cual quería hablar del Necronomicon de Lovecraft. Y es que en un momento Lovecraft filtra una información pequeña, como toda esa información que tiraba como para que resulte más verídica su historia sobre el libro. Dice que hay 4 copias en el mundo. En todo el mundo solo 4 copias de ese libro mortal. Que para quienes se engancharon ahora y por ahí no escuchaban la primera parte del programa, era un libro que cuando vos lo leías, morías. Morías o quedabas loco. O quedas absolutamente demente. Y estas 4 copias se ubicaban, no recuerdo muy bien los lugares, creo que una era la, por ejemplo, la Universidad de Michigan o alguna de por ahí. Pero entre esos lugares estaba la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Acá a media horita podíamos consultar una versión del Necronomicon. Que se puede comprobar, ¿no? Se puede comprobar. Habría que ir a la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges, andás a ver si seguirá conservando ese dato. Y tiene que estar. Dicen que Jorge Luis Borges la leyenda cuenta. Creó una ficha para seguirle el juego a Lovecraft, para hasta sentirse como amigo en confianza, ¿no? Por ahí como para decir, mira, yo tengo la confianza y hago esto. Y creó una fichita como para los de cualquier libro, pero para el Necronomicon en la Biblioteca Nacional. Habría que ir y preguntar, a ver si está. Es cierto. Sí, bueno, tarea para la casa. Tarea pendiente, si andás por ahí por Capital, te das una vuelta por la Biblioteca Nacional y preguntas si está este libro mítico de Lovecraft. Bien, y antes de irnos tenemos una invitación para hacerles. Quizás la invitación más triste de todo septiembre, que es la de la marcha de la Noche de los Lápices. Se cumplen 37 años y el lunes se concentran desde temprano en Plaza San Martín para reclamar, bueno, no solo para recordar la Noche de los Lápices, sino para reclamar también las situaciones actuales de desaparecidos, las situaciones actuales de educación y el resto de las injusticias que a veces trabajamos en el programa. Exactamente, lo organiza el CUES, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de La Plata. Se concentran el lunes, este lunes 16, a partir de las 13 horas en la Plaza San Martín, conmemorando los 37 años de la Noche de los Lápices. Así es, nos vamos despidiendo. Me gustaría, antes de irnos del todo, mandar especial saludo a Lucianita Franco, que nos dice que nos está escuchando y nos manda saludos. A Cristian, que también nos estuvo escuchando, me gusteando y mandando abrazos. Y a Hugo Basualdo, que nos dejó un fragmentito de Alejandro Dolina, que me gustaría leérselos y compartírselos. Sí, por favor. Un fragmento del cuento El recuerdo y el olvido en el barrio de Flores, que dice así: los hombres sensibles de Flores están derrotados. De nada les valdrá oponerse a la muerte, porque la muerte llegará de todos modos. De nada servirá su pasión por la memoria, pues toda la memoria es perecedera. Y, en definitiva, el tiempo es mejor aliado de los amigos del olvido. Pero es obligación de todos nosotros hacer un poco de fuerza por los muchachos de Flores, para que su derrota sea más honrosa. Recordemos, recordemos todo el tiempo, no olvidemos nunca, ni el color de nuestras corbatas perdidas, ni el olor a tiza y a sudor del colegio, ni el calor del asfalto sobre los pies descalzos, ni el gusto a jazmín de los besos en la noche, ni el aroma de la untura blanca. Si nos espera el olvido, tratemos de no merecerlo. Y pensemos que después de todo, aunque la victoria final sea de los amigos del olvido, será un triunfo sin festejo. Nadie lo recordará jamás. Alejandro Dolina, eso fue un fragmentito de El recuerdo y el olvido en el barrio de Flores. Muy bueno. Muchas gracias, Hugo, por muchísimas compartir. Gracias, Hugo, por compartir, por estar del otro lado comentando y participando y haciendo un poquito este Por favor no regreses de la luna, un programa que tenga ida y vuelta, es lo que siempre tratamos de construir desde acá, por lo menos. Perfecto, y siendo ya las 12 de la noche, ya este viernes que se convierte en sábado, nos despedimos. Nosotros les agradecemos mucho por haber estado del otro lado, les agradecemos a la gente que se comunicó por teléfono, que nosotros nos comunicamos y que nos estuvieron aportando al aire. Y nos despedimos con una canción elegida por nuestro señor operador, que siempre tiene muy buenas selecciones musicales. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con qué nos vamos? No te estamos escuchando. No. También, de paso, podemos decir que está aquí con nosotros nuestro queridísimo amigo Cartoon. Él opera en el programa, en el informativo, en una tarde cualquiera. Así que le mandamos un abrazo al Cartoon. Le damos un abrazo a la negra, que está del otro lado de la pecera, como siempre, comprándonos pisita y haciendo toda la operación. Un abrazo grande para el loco Max con ese móvil rock. Prometemos una columna de zombies para dentro de poco de la mano de Cartoon. Ya lo comprometemos. Acá hay algunos que se quedan con las ganas de que haya salido hoy. Pero nos quedamos sin tiempo, de hecho nos estamos pasando. Así que bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene en una nueva emisión de Por favor no regreses de la luna. ¿Y qué vamos a escuchar entonces, Mato? Vamos a escuchar el primer tema de un disquito de Prince, 3121, 3121. Algo medio jazz, funk, pop. Perfecto, nos vamos entonces arriba con Prince. La recomendación de manos del Mato. Y muchas gracias, gente. Hasta el próximo viernes. So much fun, ready. Like the wall of Berlin.